Esto es Ágora Sol. Somos mentes corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Esta semana emitimos sin problemas, pero esta vez las noticias nos traen una dosis de realidad no tan agradable. Eso sí, el resto del programa es mucho más animado, ¿verdad, Ana? Efectivamente. Esta tarde nos acompaña Paula Muñiz, autora de diversas novelas como Corriente Sanguínea y Playroom, para hablarnos de sus obras y su experiencia como escritora. Además, Mónica Gay nos trae Soy, del verbo contigo, para endulzar nuestros oídos. Y como cada 15 días, Ana Delgado nos acompañará con su sección de cine. Estad atentos del programa, que tenemos muchas cosas interesantes que contar y en las que vosotros también podéis participar a través del Twitter @agorasolradio. Os recordamos que nuestro correo mentescorrientes@gmail.com está abierto para todo lo que queráis enviar. Textos, colaboraciones, propuestas, sugerencias, nuestros micrófonos son vuestros. Zuckerberg llama a Obama para quejarse de la NASA. Zuckerberg afirma que sus ingenieros trabajan sin parar para mejorar la seguridad y que se imaginan que están protegiendo en contra de los criminales, pero no de su propio gobierno, en su protesta hacia la utilización por parte de la NASA que empleó un falso servidor de Facebook para acceder a la información de los ciudadanos. Extienden al Océano Índico la búsqueda del avión desaparecido entre Malasia y China. Las autoridades malasias han ampliado en el Océano Índico la búsqueda del avión de Malasia Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo en aguas entre Malasia y Vietnam. La nueva zona de búsqueda se encuentra a miles de kilómetros al oeste de la última posición del aparato, según los radares. El enviado de la ONU a Ucrania denuncia el miedo y la inseguridad en Crimea. Estoy gravemente preocupado por la situación en Crimea, donde parece que actualmente no hay Estado de Derecho y por lo tanto hay un rápido deterioro en la protección de los derechos humanos, y enfatizó que los que tienen el poder de hacerlo deben desarmar las fuerzas paramilitares y restablecer el Estado de Derecho en Crimea. En Venezuela suben a 28 los muertos por protestas. 28 es la cifra de muertos en hechos de violencia ligados a las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se desarrollan en el país desde hace un mes, que además ha dejado 365 heridos. Tres de ellos murieron como resultado de disparos con armas de fuego y 21 de los heridos también recibieron impactos de bala, lo que demuestra que las manifestaciones no han sido pacíficas. Bueno, volvemos un poco a nuestros debates, porque yo estoy muy indignada con la primera noticia sobre lo de Zuckerberg, porque me parece un poco curioso que se queje de las espías del gobierno, o sea, que han utilizado un falso servidor de Facebook o lo que sea, cuando es Facebook quien está vendiendo la información a otras empresas sin ningún problema. A ver si eso es cierto, ¿no? Pero lo que él dejaba bastante de lado eso cuando hacía este comunicado. Y sobre todo de lo que se quejaba era de que utilizaran Facebook sin permiso y haciendo uso fraudulento de una manera que no tenía ningún aviso el personal de Facebook de que iba a ser utilizada su página, ¿no? Entonces, Mark dejaba bastante de lado lo que es lo que hicieran ellos o dejaran de hacer, uh-huh, y señalaba mucho más lo que habían hecho los demás, ¿no? Pues como hacen la mayoría de personas. Y sobre todo en plan, estás vendiendo mi información y no estoy sacando dinero de esto, ¿no? Exacto, yo creo que era mucho más por ese sentido, ¿no? Y también que la gente, como ahora está más indignada con lo que es el gobierno, que pensar que Facebook le roba los datos, ¿no? Ya. Entonces, si él denuncia que el gobierno ha utilizado los datos, Facebook, para robar datos, la gente se va a indignar mucho más y ya va a dejarlo de... Sobre todo ahora que Facebook ha comprado WhatsApp, que ahí hay un... Claro, está intentando limpiar su imagen, en plan, oye... Sí, yo creo que se basa bastante que, en que eso. El gobierno está utilizando vuestra información, yo no, ¿sabes? Parece que es un poco como distraer la atención de eso, pero sí que quería destacarlo, o sea, independientemente que es verdad que... Como yo puedo vender la información porque es mía y tú has aceptado las condiciones, pero que es un poco como distraer la atención, ¿no? Por otra parte, esta batería de noticias, ¿no? O sea, siempre es mejor que sean positivas, siempre nos alegran más, pero estamos muy acostumbrados a oír que la gente muere y yo creo que ya nos hemos hecho un poco inmunes a oír eso. Y que oír que en Venezuela son 28 muertos en protestas, dices, bueno, tampoco son tantos. Pero... porque estamos eso, demasiado acostumbrados, pero a mí me puso los pelos de punta saber que simplemente por protestar contra un gobierno pues mueran 28 personas, o las declaraciones del enviado de la ONU. Que el mundo está un poco demasiado revuelto, ¿sabes? Uh-huh. Que, no sé, me puse los pelos bastante de punta. Que el número no es muy alto, pero no importa el número, sino... Ya, sí, respecto a lo que tú dices, a mí el otro día me llamó mucho la atención porque estábamos en clase y un Erasmus turco de mi clase se levantó. Yo no sabía nada al respecto de este chico, pero no me acuerdo el nombre, pero un chaval turco de 15 años que había muerto después de, creo que eran 269 días en coma, porque le había dado en la cabeza cuando la policía había lanzado de gas lacrimógeno y le había dado en la cabeza, y él ni siquiera estaba en las protestas, estaba yendo a por el pan. Y el chico se levantó de clase, escribió en la pizarra, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, escribió ese nombre y le explicó al profesor que cuando pasase lista quería que no dijese su nombre, que hoy se llamaba así en homenaje a ese chico que había muerto. Y me puso mucho los pelos de punta lo que tú dices, porque... me di cuenta, es verdad, es que ahí ya ni siquiera son estos 28, es una persona, pero es que es eso, ya parece que como nos olvidamos de lo que es una muerte, o sea, es solo la palabra muerte y no pensamos en la vida que hay detrás. Exacto, yo creo que es lo que pasa con tanta información de tanta gente muerta, y que parece que España va muy mal y lo va, pero hay muchos países en el mundo en lo que Turquía, pues Ucrania, Venezuela, es muchos sitios en los que no están las cosas bien. Así que hoy nos dejamos de positivismo e invitamos un poquito a reflexionar. Escuchando el micrófono Pombo. Soy las palabras que vas a escuchar y tú los oídos con los que me sientes. Soy un libro abierto ante tus ojos y tú la página marcada de mi libro preferido. Soy un calcetín en el cesto de la ropa sucia y tú su pareja esperando en el fondo del armario. Soy un bosque teñido de marrón y verde. Tú la lluvia que me aviva desde el cielo azul. Eres mi agua cuando tengo sed. Yo un desierto queriéndote beber. Eres el amor que pude hacerte con las manos. Yo las ganas de correrte la vida con poesía. Soy quien esperó toda su vida por sentirte. Tú el ángel que apareció sin alas volando raso por mi espalda. Soy los arañazos de mi propio corazón. Y tú la saliva que los cura con un millón de besos. Eres el ojalá cumplido con el que sueñan las estrellas. Yo un telescopio para encontrarte la constelación perdida. Soy un diccionario con faltas de ortografía. Una receta salada que termina siendo dulce. Soy la chica que no supo bajar del tren. Una película en blanco y negro por recortes en el presupuesto. Y tú, tú eres mis 27 letras del abecedario, mi dieta preferida, el tren de donde no quiero bajarme, la película de mi vida. Somos una novela escrita en verso, somos manta y sofá, palomitas con queso, somos un Nesquik y un Colacao. Somos Finn y Jake en busca de aventuras. Somos la mezcla perfecta. Un abrazo en Malasaña. Un paseo por Fuencarral. Un no te vayas en la boca del metro. Eres Madrid, porque Madrid sin ti solo son calles. Eres mi tiempo. Y mi tiempo baila al son de tus latidos. Eres mi mejor canción cuando te ríes. Mi devoción de no querer dejar de verte. Eres los mejores días de mi vida. Y serás mi vida, Madrid. Serás mi vida. Pues esta vez estoy yendo. Y solo tengo un billete de ida. Estás escuchando La Entrevista con Mentes Corrientes. Los problemas del directo, que bueno, antes la hemos llamado Paula, pero es Patricia. Patricia Muñiz nació en Barcelona en 1970 y comenzó publicando relatos fantásticos en los fanzines Catarsis y Les Males Herbes. Además, colaboraba habitualmente con Underbrain Magazine y el programa Tercera Fundación de Sant 3 Radio. Su actividad no se detiene ahí, ya que también escribe reseñas en distintos medios especializados, principalmente de cómic. Y hoy la tenemos aquí con nosotras para que nos comparta un poco de su sabiduría. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. A vosotras. Y bueno, ¿tus andaduras como escritora comenzaron ya de adulta o es algo que te viene de siempre? Bueno, yo escribo desde pequeña, lo que pasa que nunca le había dado importancia. Es como cuando tienes una afición o una necesidad de escribir diarios. También me gustaba mucho escribir cartas, pero no veía con realismo que pudiera dedicarme a la escritura. De hecho, me considero una escritora un poco tardía porque, o sea, fue más o menos sobre el 2008 o así en que, bueno, tuve una pequeña crisis personal y decidí que, bueno, que quería retomar las cosas que me hacían feliz. Y a partir de ahí, pues empecé a escribir, abrí un blog, gané un premio, me animé y bueno, todo ha ido a mejor. O sea que yo animo a cualquier persona a que siga su instinto y haga las cosas que le gustan hacer. Sea el momento que sea, ¿no? Sea el momento que sea. Y tu novela Corriente Sanguínea había sido parte de la revista Underbrain Magazine y de hecho fue una de las publicaciones que llevó a la creación de la editorial. ¿Cómo fue este proceso? Fue un poco curioso porque yo conocí a Bowman en la presentación de un cortometraje animado, porque él hace dibujos animados con guion de Hernán Migoya. Entonces, en ese momento él tenía una revista digital que era Underbrain Magazine y buscaba colaboradores. Y empezamos a colaborar, en principio con cuentos, que iban siempre con una ilustración para que el contenido de la revista fuera más atractivo. Y a partir de ahí empezamos a hacer algo por capítulos, como una historia por entregas, con un poco de gancho al final para que la gente pues siguiera continuando. De lo que hablamos en ese momento era de hacer algo pues lo más radical que se me ocurriera, y yo pues como no sabía, no era consciente de si me iba a leer mucha gente o no, la verdad es que fui muy suelta y empecé a escribir la historia más bestia que se me ocurrió en ese momento. Cuando acabamos la primera temporada, porque era una entrega al mes, entonces si no recuerdo mal son 5 capítulos la primera parte de Corriente Sanguínea, lo cual fueron 5 meses. Había funcionado muy bien, habíamos tenido mucho feedback, habíamos recibido muchísimos comentarios en lo que es la web de Underbrain, y en ese momento decidimos dar el salto a novela, a que él siguiera ilustrando, yo acabaría la historia. Lo que pasa que claro, tenía que ser ya un proceso más rápido, porque es un capítulo cada mes, o sea, estaríamos todavía escribiéndolo si hubiera sido así. Y en ese momento pues él también tomó la decisión de abrir la editorial. O sea, en principio fue una cosa como para probar, un libro autoeditado, pero que fue el que fundó Underbrain Books, lo que es hoy en día una pequeña editorial independiente que apuesta por los nuevos valores, pero bueno, que ya ha publicado a bastante gente. De hecho, tiene una línea de libros que escriben bloggers. Bloggers Now, sí, Bloggers he visto que Now también está publicado con esa editorial. Sí, sí, y está publicando a mucha gente. Luego otros libros más de ilustración, ahora ha sacado el de Javi de Castro, que se llama Ilustrofobia, y bueno, o sea, está funcionando la editorial. Y el primer libro fue Corriente Sanguínea. Sí, la verdad es que me llamó mucho la atención por eso, porque parece como que en el mundo editorial están las cosas complicadas y que como que un proyecto así llevase a la creación de una editorial para poderle dar salida, como que es algo muy bonito y que encima uno pueda haber formado parte de esa creación, es como me llamó mucho la atención. Sí, sí, es como lo que comentabais, que ahora son momentos muy convulsos, o sea, el mundo está transformándose y la industria editorial en particular pues mucho más, ¿no? O sea, nadie sabe exactamente cómo va a acabar la cosa, pero el impacto del libro digital y de las nuevas costumbres de los lectores pues está afectando mucho a lo que era la industria tradicional. ¿Qué va a pasar? Ya se verán. Yo soy de las que piensa que van a convivir el formato en papel con el electrónico, pero bueno, que hay muchas cosas que van a cambiar, eso está claro. ¿Y no te parece complicado que esos dos formatos convivan? O sea, me refiero que el precio de un ebook es muy, o sea, sobre todo a nivel de precios, ¿no? Son precios muy dispares y convivir, ¿no lo ves un poco complicado, ¿no? Que el formato papel es algo, lo que te digo, más caro, ¿no? Y bueno, pero es que entonces yo creo que el formato de papel tiene que tender a convertirse en objeto fetiche. O sea, han de ser libros más bonitos. Valorar el hecho de pues eso, de que un autor pues te pueda firmar el libro, valdrá que quien te lo regala, cuando te lo regala pues una persona que tú quieres y todo esto, pues ese es el valor que va a tener el libro, más allá, porque claro, lo que es simplemente el contenido, la información, la podemos tener en un formato electrónico, pero claro, no huele, no te trae magia, recuerdos, ¿no? Claro, no sí, tiene esa magia. Detrás. Sí, sí. Y bueno, volviendo un poco al tema de lo de Corriente Sanguínea, ese fue el motivo por el que es una novela ilustrada. Quiero decir, cómo pasó de aquella revista, que para darle más atención a la ilustrada decidisteis continuar con ese formato, ¿no? Sí, sí, nació ilustrada y así se quedó. Sí. Y bueno, además tu novela Playroom, que nos la ha traído hoy, y bueno, yo estoy maravillosa con leerla. Estoy deseando que esté entre mis manos. También fue publicada bajo el mismo sello, fue un proceso sencillo. Bueno, es que de hecho ya estaba escrita. Entonces, como corriente sanguínea funcionó muy bien, pues ya el siguiente paso fue publicar Playroom. Además, coincidió con que salieron Las sombras de Grey y se abrió un poco la mente de la gente a los libros de temática erótica, ¿no? Que yo era un poco un miedo que tenía, porque, claro, Playroom es un libro, desde mi punto de vista, muy romántico, pero tiene un erotismo muy desinhibido. O sea, no explico las cosas con bastante detalle. Con lo cual yo pensaba, bueno, pues no sé, ¿esto cómo lo va a recibir la gente? Por suerte yo creo eso, que ahora pues se han superado algunas barreras, y cosa que yo veo positiva, ¿eh? También. Sí, sí que tienes razón, que hay muchas ideas, ¿no?, muy marcadas con lo que es la literatura erótica, ¿no?, que la gente siempre ha tenido las mentes mucho más cerradas. ¿Y tú crees que Sombras de Grey fue una apertura de mentes de las personas? Yo creo que Sombras de Grey, sobre todo, lo que ha hecho es ser menos hipócrita que otras novelas, porque lo que es la novela romántica femenina siempre ha existido una rama romántico-erótica, ¿vale? En la que se intuía mucho el sadomasoquismo y ciertas actividades, pero lo hacían siempre como, ay, porque me obligaban. O sea, había libros del tipo El vikingo viril, Esclava de un pirata. Era un quiero y no puedo, ¿no? Y era como una chica, la secuestran 80 piratas y está ahí en el barco y ella no quiere, pero claro, tiene que hacerlo porque la han secuestrado, ¿no? Sí. Y era todo. Pues ahí llega esta escritora y pues ya pues rompe con esto, ¿no? Y ahí llama las cosas por su nombre. Introduce el sadomasoquismo en la novela romántica. Y yo creo que ha sido bien recibido, o sea, que tampoco nadie se ha sonrojado, nadie ha dicho, uy, ¿qué es esto? Sino que, bueno, se ha aceptado bien. Al revés, yo creo, sí. Dentro del tipo de novela que es, vamos, que no es tampoco una novela histórica, ni... O sea, precisamente. Bueno. Sí. Pero aparte no es solo eso, sino que también mezcla ciencia ficción, thriller y erotismo. ¿Por qué esta combinación surgió así, o es algo que decidiste mezclar géneros por experimentar? ¿Cómo fue? Sí, bueno, no, a mí me van las mezclas. O sea, yo también he comenzado a escribir en temática fantástica, fantasía, ciencia ficción, terror y, bueno, siempre género. Entonces, con el tema del erotismo, pues es otro género también, y hice la mezcla. A ver, Playroom es una historia futurista en la cual pues hay una máquina que hace realidad, bueno, permite experimentar las fantasías sexuales de otras personas. Es como una máquina virtual. Entonces ahí ya, como las fantasías de las que estamos hablando son sexuales, por eso es erótica la novela, pero en sí el trasfondo pues tiene un poco de thriller y es futurista. O sea, que el erotismo se le ha añadido a esa línea que sigue la historia dentro de ese futurismo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que experimentaste con el género erótico? Pues creo que ha sido Playroom, sí. Playroom la escribí, pero no la publiqué. Pero yo creo que sí, que la primera vez que dije, bueno, voy a escribir sobre sexo, fue con Playroom. Lo que pasa que luego pues también he tocado el tema en otros cuentos y en Corriente Sanguínea, y ahora también me están llegando proyectos que también son eróticos, y yo encantada de la vida. O sea, porque a mí me gusta, o sea, tengo otros registros, sé hacer otras cosas, pero a mí el tema erótico pues me gusta y creo que me desenvuelvo bien. Sí, que uno siempre tiene unos campos en los que trabaja mejor o le gustan más. Bueno, también en 2008 recibiste el primer premio de relato corto del Festival de Terror y Gore de Molins de Rey, ¿no? ¿Era la primera vez que escribías algo de ese estilo? Pues sí, yo creo que sí, sí. O sea, que te gusta la experimentación, no pruebas y encima salen bien las cosas, sí, ¿no? Sí, era un concurso de relato corto, con lo cual, pues, no sé, es aquello que una tarde de esas lluviosas de domingo que estás en casa y no sabes qué hacer y pum, digo, mira, pues me salió un cuento así muy gore. Y lo mandé al concurso y gané. Y bueno, pues para mí me impresionó mucho cuando vi a toda esa gente leyéndose mi cuento. Y bueno, que había gustado, que había ganado un premio, que me hicieron un par de entrevistas por la radio. Y bueno, pues eso sí que me motivó muchísimo a seguir escribiendo, sí. Y ya entonces hacia arriba, ¿no? Bueno, sí, en eso estoy. Y bueno, terror, erotismo, y te iba a decir, tienes mucha suerte, ¿no? Pero yo creo que lo que tienes es talento, más que suerte. Sí. Así, pero también participaste en una antología de cuentos fantásticos. ¿Es complicado escribir tantos géneros diferentes? En realidad no, porque todo es género. O sea, yo creo que lo que peor llevo es la realidad. O sea, ya cosas realistas es lo que más me cuesta. Pero ya cuando es imaginar, pues... Y las emociones. También me gusta mucho profundizar, ¿no? En las emociones de las personas. Entonces, bueno, pues es jugar con eso. No tienes limitaciones, ¿no? Ahí es donde entra la creatividad y... La imaginación. Sí. Yo soy una fan de la imaginación de las personas y intento trabajar la mía también. Eso está bien. Y bueno, también no son solo relatos o novelas, sino que también participaste en 2012 en un poemario colectivo, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, el tema de la poesía es que, pues eso sí, que es otra cosa que yo escribo poesía y de hecho hago recitales. Porque sí, es lo que me permite tener un contacto con la gente más directo. Y claro, y es que es muy emocionante, pues cuando estás ahí con un micro delante de gente que te está escuchando, están ahí todos como hipnotizados, pues es que es maravilloso. O sea, para mí es un subidón increíble. Y normalmente actúo acompañada de un músico que se llama Alejandro Cano y, bueno, que es mi pareja artística. Sí, sí, sí. Y también eres la autora de la historia y el guion original de La noche de Adán, un cortometraje del proyecto de cine underground y erótico Barcelonorra. Barcelonorra, sí. Me costaba. ¿Es muy diferente la experiencia de escribir para el cine o escribir para las novelas? Es diferente, es otro lenguaje. O sea, el guion cinematográfico se tiene que basar en un lenguaje visual, porque luego la gente lo que va a ver son imágenes, es la película. Mientras que la narración de novelada, puedes permitirte otro tipo de descripciones y de pensamientos, de reflexiones del personaje. Todo esto en cine se pierde, o sea, el espectador... Claro, eso lo tiene que hacer ya lo que es el personaje, ¿no? O la escena, o tienes que utilizar otros medios para transmitir eso. Es diferente, totalmente diferente. O sea, quien se crea que es lo mismo, que están equivocados, no tiene nada que ver. ¿Y cómo llevas la experiencia de esa innovación? La verdad es que a mí el cine me gusta y, bueno, pues ahora también sigo escribiendo guiones y bueno, y experimentando eso con un lenguaje más visual. Entonces, en ese momento, pues surgió este proyecto de que varios directores de Barcelona, de la escena más underground, pues hicieron cortometrajes que se relacionaban entre ellos porque tocaban la temática erótica, sexual. Y luego todos unidos formaban pues un proyecto que se llamaba Barcelonorra, que este proyecto, pues bueno, o sea, lo que es el largometraje en sí, bueno, que no son un largometraje, son muchos cortos unidos y no sé si llega a durar incluso 2 horas o así, o sea, es bastante largo. Se ha emitido junto y ha ido a algún festival. Luego, por cada corto por separado, pues es cada uno tiene su director, su guionista y tal. Yo conocí a Ramón Cudina, que es un director de cine que había hecho un documental que se llama Ejes, que pasa la mitad en Nueva York y la mitad en Cuba. Y bueno, pues él tenía ganas de volver a hacer algo en cine porque hacía tiempo que estaba parado. Y bueno, salió este proyecto, él se puso a la dirección y yo guionicé un relato que ya tenía escrito. O sea, La noche de Adán era un cuento. Lo pasamos a guión y él hizo la película. A ver, es todo hecho sin medios, o sea, no es un peliculón, las cosas como son. Aún así, para ser una cosa bastante amateur, yo estoy muy contenta del resultado y sobre todo de haber vivido la experiencia de, pues eso, de ver como un cuento que un día, pues de eso, de una tarde aburrida, salió de mi bolígrafo, de mi teclado, ¿no? Pues acaba convertido en una película con personajes, con actores que interpretan los personajes que un día imaginé. A mí eso me parece fascinante. Y lo que es encontrar a los personajes físicamente, ¿no? Que se parezcan a lo que tú imaginaste. Sí. ¿Eso te costó o te gustó el resultado o elegiste tú a los actores? ¿Cómo fue todo eso? No, todo el director. O sea, yo aparte del guión y, bueno, algo también colaboré, pero la verdad es que muy poca cosa. Lo que pasa es que, bueno, que hay que ser abierto, ¿no? En este sentido, que yo creo que las historias también se transforman, es como las personas evolucionan. Entonces, lo que un día pues nace como un poema, o sea, lo que es la semilla de una historia, es lógico que se vaya transformando dependiendo de en qué medio esté. Yo estoy contenta con el resultado de la película, pero creo que podría haber sido como 10 películas más también, o 100. No lo sé, o sea, Creo que es eso, que uno tiene que estar abierto también a ver cómo se transforma lo que un día uno imaginó, porque todo, o sea, no solamente nuestra percepción, es la percepción de los demás también. Entonces, bueno, que no hay que ser muy cerrado ni muy purista ni decir el personaje era así y no puede ser de otra manera. Bueno, ¿por qué no, no? Y además estamos viendo que con eso tú has tenido experiencia, que tus proyectos muchos han sido así. Por ejemplo, Corriente Sanguínea, que nació en una revista y pasó a novela, como que has sabido adaptarte a esos cambios, que tampoco es tan difícil decir, bueno, si tienes ideas puedes saber cómo adaptarlas a otros medios. Es que es eso, o sea, todo se transforma, todo se tiene que adaptar, pero quizás lo que sí que es verdad es que hay que tener claro por dónde no quieres pasar, o sea, tener unos límites, o sea, no quiero decir que estar abierto a adaptarse no es lo mismo, no es sinónimo de estar abierto a hacer cualquier cosa, o sea, cualquier cosa no. Una transformación lógica, sí. Claro. Según los medios que existan y las posibilidades que hayan. Claro, y dentro de que siga una misma línea de lo que en un principio era, ¿no? Exacto. Y bueno, también en abril del año pasado participaste en el libro de fotografías de Raquel Calvo, Live is Life. ¿De qué modo y cómo surgió este proyecto? Bueno, pues ahí fue ella la que contactó conmigo. Esta es una fotógrafa que ha estado haciendo fotografía por conciertos a músicos y en directo, ¿no? Cantantes y músicos en directo. Entonces, es el trabajo de años, la recopilación de estas fotografías que ha unido en un libro, que se llama Life is Life. Entonces, en este libro, cada fotografía iba acompañada de un texto. Un texto escrito, en algunos casos, pues por periodistas, poetas, escritores. Y para una de las fotografías, pues bueno, me escribió a mí y yo pues le pasé un poema que es uno de los poemas que a veces recito también, hace poco lo recité y la verdad es que muy bien la experiencia, muy bien, muy contenta. ¿Y ese libro se ha publicado o digital? No, está publicado en papel, sí, y me parece que se puede conseguir en FNAC, que en cualquier sitio es accesible, ¿no? Sí. Pues tiene muy buena pinta. Sí. Y tu última novela corta ha sido Cerdo Ruin, Hombre Gato, ¿nos podrías hablar de ella? Pues sí, Cerdo Ruin, sí. Hombre Gato es una novela corta que este verano pasado, la autopubliqué en mi web, me hice una página web y para estrenarla, digamos, pues colgué esta novela tanto en castellano como en catalán. Ha sido mucho trabajo porque ha sido como una reescritura, ¿no? No es exactamente una traducción, sino que cada vez pues he afrontado el texto pues según el idioma, porque yo soy de Barcelona, soy bilingüe, entonces pues, y aparte he colaborado en muchas revistas en catalán y tenía ganas de tener también algo más largo, que no fueran cuentos, en catalán. Pues nada, es una historia que no tiene nada que ver con erotismo. No, porque esta vez es una historia que, bueno, sucede en mi barrio, en los años 80, con unos niños, y es un poco, bueno, está tejida con recuerdos reales de mi infancia, pero a la vez tiene una historia fantástica que, bueno, que esa no es real. O sea, es una historia de esas que mezcla realidad y ficción. Que no sabes hasta qué punto es real o ahí ya entra la imaginación, ¿no? La historia en sí no es real, pero hay muchos detalles que sí que lo son. Y bueno, pues es una historia bastante entrañable. Y además, pues bueno, esto que os voy a decir es primicia porque no lo he dicho en ningún lado, pero bueno, que hay una editorial que se llama Ediciones Babylon que me han escrito porque están interesados en publicarla. Cerdo, ruin, hombre, gato, en castellano. Es que tiene muy buena pinta, más con todo el argumento, digo, a ver, Playroom, hombre, gato, voy a hacer una colección entera. Son títulos llamativos, la verdad. Sí, y los argumentos también, o sea, me tiene esa intriga. Sí. ¿Y accedieron a ella por la página web? ¿Cómo supieron de ella? Bueno, ellos tienen abierta a veces la solicitud de novelas, o sea, si alguien tiene algo escrito, pues puedes mirar las páginas web de las editoriales, y en concreto, yo había estado en contacto con Ediciones Babylon, pero en su día pues les mandé el manuscrito. Mientras tanto, pues cosas que pasan, decidí autopublicarlo. Y cuando me contactaron, pues yo lo expliqué, digo, mira, que es que ya lo tengo publicado en la web, pero tienen una opción que permite que aunque esté publicado en PDF, pues se pueda hacer una edición en libro electrónico y no sé si en papel. Con lo cual, bueno, yo estoy contenta porque, o sea, es eso lo que comentábamos, que luego cada libro está siguiendo su camino. Sí. O sea, es como los escribes, los lanzas al mundo. Y luego ya van solos. Sí, sí, es como los niños, ¿no? Les salen patitas, se van haciendo mayores, sí, sí. Y bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Tienes algo en mente? Sí, no, estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con el cine. Y bueno, no puedo hablar mucho de... Suelen ser de eso ya no hay primicia. Sí, me han pedido que sea discreta y todo eso, pero bueno, que sí, estoy trabajando, estoy escribiendo y bueno, supongo que hacia finales de año ya se podrá explicar. Pues cuando se pueda explicar, vuelves y nos lo cuentas. Sí, sí, sí. Pero bueno, que vuelva a confluir todo lo que hemos estado hablando. Tema erótico, cine, algo de fantasía. Promete sí, mucho. Y sobre todo eso, porque esto ha salido también por alguien que se leyó el Playroom. O sea, yo de verdad animo a quien escriba o quien sea músico, quien haga cosas artísticas, que a veces tenemos muchos miedos, ¿no? Porque te estás expresando, es algo como muy íntimo, te pueden hacer daño si te dicen que lo haces mal y tal, pero oye, hay que esforzarse y hay que atreverse a sacarlo a la luz, a compartirlo con los demás, porque luego todo lo que viene, al menos en mi caso, está siendo todo bueno. Sí, que tenemos miedo que todo puede salir muy mal, pero también hay que pensar que puede salir bien. Y claro, muy bien, con incluso esfuerzo, ¿eh? Si claro, no, no sale bien. No, como bueno, todo. De hecho, aquí tenemos la experiencia de que tú, incluso aunque no sea en un momento dado, o sea, que tú siempre has escrito, pero sí, te has podido poner en serio en cualquier momento y siempre puedes tener esa oportunidad, que no hay que rendirse porque piensas que es tarde. Sí, sí, y creo sí, que contigo tenemos el ejemplo perfecto de que eso puede salir adelante. Sí, sí, así es. Sí, la verdad es que ha sido la entrevista una dosis esperanzadora, ¿no? Para cualquiera que esté ahí... que si me decido que si no, sí, no sé, yo ahora mismo si escribiese publicaría todos mis libros, no sé. A ver qué pasa con ellos. Llegaría a casa y, vamos, hablaría con todas las editoriales del mundo y mira, claro que escribo, sí, hombre. Sí, que Patricia ha podido. Eso es. No, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí y ver cómo eso, las cosas pueden salir bien y tener mucha suerte y ver que de momento sigue para adelante, que ni siquiera se queda aquí, que hay más cosas en mente que tienen salida. Sí, bueno, el placer ha sido mío y nada, muchas gracias por haberme invitado y estoy muy contenta de haber podido participar en este programa. Bueno, sabes que aquí tienes un espacio abierto siempre. Muchas y gracias. Cuando tengas tu proyecto de cine este del que ya se puede hablar, siempre podrás venir a contárnoslo. Genial, genial. Así que muchas gracias por haber venido. A vosotros. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. En mayo de 2011 nace Ágora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. So cold, miss you, this sad and lonely. Where's the 30-year-old world I can feel and hold? Born in the city, life far from gangbangs, booze and party. With teeth and spheres and skin, the blazing sun flung through the shining cold. Cold, I swear I was rusty. Caballeros, acérquense a sus radios, usas cascos, ajustalos bien y sube el volumen. Comienza la sección de cine. ¿Preparados para el spoiler? Vale, vale, que era broma. ¿Cómo está el patio? Como cada 15 días aquí a Ana. Hola, Ana. Hola, Ana. Nos encanta hacer esas cosas. Ha estado ensayado, sí. Eso, ¿verdad? Sí. Muy ensayado. Bastante. Bueno, además teníamos más ideas. Bueno, sí, pero no. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Pues os voy a hablar de cine. Sí. No me lo puedo. Exacto. No me lo puedo. Y bueno, antes de nada decir que lo que hablamos la última vez que estuve aquí del recital del 7 de marzo, que salió todo muy bien y muchas gracias a todos los que participaron. Desde aquí mandamos un agradecimiento yo también. Sí, nos salió muy bien todo y muchas gracias. Y os esperamos probablemente el próximo 29 de marzo. Con a las 7 de la tarde en María Pandora. Con muchas más noticias, concierto acústico. Así que estad atentos. Y bueno, vamos allá, empezamos por el lado nacional. Juan Antonio Bayona regresa detrás de las cámaras con Penny Dreadful, futura serie de televisión estadounidense que tiene un poco de terror y otro poco de suspense, eso rima. La serie girará en torno a los orígenes de personajes tan conocidos por todos nosotros como Frankenstein, Drácula o Jack el Destripador, y la trama transcurre en el Londres victoriano. Bayona ha dirigido los dos primeros episodios y ha contado con actores como Eva Green, a la que me han dicho que me parezco, y Josh Hartnett. De momento, entra pisando fuerte. En España claramente no hay fecha de estreno aún. Por otro lado, David Bisbal protagoniza Tú y yo, de Quique Maillo junto a María Valverde. En el mediometraje, el cantante barra concursante de Operación Triunfo barra jurado de La Voz barra modelo y en definitiva hombre multiusos se interpretará a sí mismo, por lo que realmente no será una interpretación. Cuenta la historia de una joven que aparece un día en su cama y acaban enamorándose. Parece una película por cómo la anuncian y también por el gran apoyo que detrás y las fans locas, pero realmente es un mediometraje, o sea que debe durar unos 15-20 minutos quizás. Nos pasamos a los remakes, esta vez con Los pájaros de Hitchcock. La productora de Michael Bay, que os sonará por películas como Transformers, por ejemplo, ha sido la responsable de los últimos remakes de Pesadilla en Elm Street y Viernes 13 y ha decidido confiar en Diederik van Rooyen para dirigir la película. Aunque a nosotros no nos suene mucho, es un director holandés bastante reconocido en su país. Así que ya veremos cómo va esto. Por otro lado, Bodas de sangre de Federico García Lorca. Realmente esto no es un remake, sino una adaptación que llevará como título La novia y contará con Inma Cuesta, Alex García y Asier Exandía lo siento por cómo he pronunciado eso, como protagonistas. Será el segundo largometraje de Paula Ortiz. Vale, nos pasamos a Lupita Nyong'o y su posible papel como Tormenta en X-Men. Al parecer todo empezó como una broma en Twitter, pero a los fans les gustó la idea y ahora hay hasta una petición en change.org para que esto ocurra. También las malas lenguas dicen que está saliendo con Jared Leto. Esto lo anuncio porque soy fan de 30 Seconds to Mars y me gusta meter a Jared Leto aquí. Siguiendo. ¿La cuento? El libro If I Stay, escrito por Gail Forman, han hecho una adaptación cinematográfica dirigida por R.J. Cutler e interpretada por actores como Chloe Grace Moretz, también la meto porque soy muy fan, Mireille Enos y Jamie Blackley. La historia se centra en Mia, una chica de 17 años con un don para el violín, que se ve envuelta en un accidente de tráfico que acaba con la vida de sus padres y su hermano. Entonces la trama gira en torno a cómo ella se queda en una especie de limbo y tiene que decidir si seguir viviendo o morir. Todavía no tiene fecha de estreno en España, claramente, en teoría, digo yo, el 2014, no hay tampoco título en español, no creo que se llame Si me quedo, es un título muy poco comercial, pero bueno, iremos hablando sobre esto más adelante. ¿Podemos empezar con Bisbal? Sí, sabía. Lo sabía. Estábamos las dos aquí mirándonos como aguantándonos la risa. Vale, empezad. Pero va a salir en el cine. Es que... Porque si es un mediometraje, es extraño. No sé. Vas a pagar 10 euros para ver a Bisbal 15 minutos. No sé cómo lo van a hacer, porque yo creía que no era un mediometraje. De hecho, creía que era una película porque está anunciada en los cines. Claro, es que por eso lo digo, porque lo hemos visto los carteles en los cines y te van a cobrar una entrada reducida. No lo sé, es que no tengo ni idea. De todas maneras, yo creo que aunque cobren la entrada a precio de película, tiene bastantes fans y van a ir a verla. Y claramente. Fans muy aférrimas. O sea, yo sí que confío en él en la pantalla. Yo creo que es un hombre multiusos, pero no sé, no hace... A ver, no es que su estilo sea gustos personales, ¿no? Pero no creo que haga tampoco las cosas muy mal. Ya, pero es que a mí lo que no me gusta de este tipo de cosas... O sea, a lo mejor lo hace genial, pero parece que es cuando alguien ya es famoso, tiene la oportunidad de hacer cosas, o sea, ya soy Bisbal, entonces hago lo que quiero, en vez de a lo mejor hay un montón de gente que actúa súper bien, que ha estado toda su vida haciendo teatro o practicando un montón y no tiene la oportunidad porque no tiene un nombre. Y a mí es lo que me da rabia ese tipo de cosas, no porque sea Bisbal, como si fuese un cantante increíble que le gusta a todo el mundo, pero que se metan en campos que no son, cuando a lo mejor no... Solo por su nombre, a lo mejor lo hace bien, pero ya lo que me da rabia es eso, que la fama ya te abra las puertas en todos los campos, ya no solo en el tuyo. Ya, pero el mundo es así y sí que tienes razón, que un nombre te abra la posibilidad de hacer una película y no un talento, o sí, pero no abre más el nombre. Sí, pero también por la trama de la película, como la historia de joven chica que aparece en su cama... tira mucho de los fans, ¿no? Porque esto, quieres que no te hace pensar que eres una fan, no eres una chica cualquiera, no te conoces, que puedes aparecer en su cama. Se enamora de ti, que es de lo que va la historia. Alimenta esas fantasías, ¿no? Mentales que tienen todas las fans. Sí. Imaginaos eso con alguien que os gusta a vosotras, pues a lo mejor os entraría muchísimo mejor. Pero también tiene un gran apoyo detrás, se ve que tiene mucho dinero y eso, el apoyo de las fans y la trama... va a subir como la espuma esto. Es que no es por quien sea, porque, por ejemplo, la película esta que... No sé si se ha estrenado ya, que hace Vanessa Hudgens. ¿Cuál? ¿La de las drogas? Sí. O sea, hace tiempo. Ahí, por ejemplo, mucha gente puede juzgarlo por el hecho de ser la de High School Musical, pero esa chica es actriz y tú ves el trailer de esa película y es como, ah, ¿dónde está Vanessa? ¿Qué has hecho con Vanessa? En plan, que te sorprende muchísimo de cómo cambia los papeles, pero no ves, ahí sí que me parece normal, o sea, parece que el comentario fácil es como, lo de High School Musical, pero es una actriz, pero que eso, que en este caso es un cantante que ahora digo, bueno, pues voy a hacer una película, y lo que tú dices con esta temática, para que, como sé que si no el resto de gente no va a venir a verla, tengo que tirar de fans. Sí. Pero realmente tampoco se va a poder hablar si lo hace bien o mal, porque se actúa como el mismo, es Bisbal. Realmente no que tiene... Que no tiene un personaje, ¿no? No, tiene que hacer de él. Pero lo mismo mira la cámara y esas cosas. Y hace, ¿qué soy yo? Supongo que, bueno, hay un tráiler, podéis verlo. Aunque yo creo que es más difícil ser tú mismo. Es más difícil ser tú mismo. Vamos a iniciar una sesión de citas aquí después del programa. Ana, es más difícil ser tú mismo. Empezamos hoy. Explícanos eso, Ana. Es que siempre hacéis ridículo todo lo que yo digo muy premeditadamente. Verás, yo creo que es más complicado actuar como tú actuarías que te impongan un personaje, porque a lo mejor tú pensarías cosas o harías cosas que van a ser juzgadas porque eres tú, pero el personaje que le juzguen, que a mí no me importa. Pero claro, es que eso es lo que dice Ana, o sea, no es que él haga de sí mismo y coja y se ponga delante de una cámara y se ponga a hacer una vida normal, tiene que seguir un guión, no, que, seguro, a lo, que no lo ha hecho sí, él, sí, ¿sabes? Hay un guión, pues, hay un guión, sí, segurísimo. No sé. Ah, bueno, claro, ya me he contado con eso. Por eso. Porque las pelis utilizan ese tipo de recursos. No, pero que en eso es lo que digo que tienes razón, ¿sabes? Que es difícil ser de uno mismo en una película porque en realidad no es que estés siendo tú que graben un día de tu vida, ya sino es que tú eres tú mismo, pero es mentira. Claro, hacen es un guión de tu vida, es tío. Extraño. Entonces es como, pero tú qué, ¿por qué? ¿Sabes? Bueno, a lo mejor lo hace él el guión, es que no sé, sí, hombre, cómo. Supongo que le preguntarán. Como es un hombre multiusos ya, pero no es lo mismo. A lo mejor, a lo mejor es escritor. También, nos vale para todo. Bueno, me encanta que hayáis resaltado esta noticia. ¿Sabías que íbamos a hacerlo, Ana? Lo sabía. Les he traído con ganas. Lo sabía. Y ahora ya después del comentario fácil que era sacar la película de Bisbal, la que has comentado de If I Stay es así que me ha llamado la atención, la verdad. Y es que me recuerda muchísimo a un libro. A lo mejor te lo has leído. Pero es que creo que es un libro, es que no estoy segura, pero creo que es un libro que escribió un amigo mío. Y estoy empezando entonces a pensar no. Que le han plagiado. Eso sí puede ser. A menos es que tu amigo se llama Ezequiel Forman. No. Entonces, sí, hay mucho. Pero sí, pero sí, es, la verdad es que esa película sí y está es muy que bien me escrito. Ha llamado la atención. Está muy bien escrito. ¿Cómo? ¿Tú sí te lo has leído? Sí. Muy bien escrito, cómo cuenta las cosas. Por ejemplo, hay una. Iba a decir escena, estoy muy metida en este cine, pero hay un capítulo en el que explica la primera relación sexual entre los dos y lo hace a través de instrumentos musicales. No explica nada del cuerpo, sino habla a través de los instrumentos. Tenemos mucho erotismo hoy pero... aquí en el programa. Sí, hay que leerlo para entenderlo, no lo puedo vale. explicar mejor. Vale, vale. Ahí se queda. ¿Cómo harán eso en la película? Exacto, pasamos a los estrenos. Bueno, ¿qué hay ahora mismo en cartelera? O más bien, ¿qué deberíais ver según Ana? Estas son mis apuestas. No, de las que voy a decir ahora mismo, no he visto ninguna. Son mis apuestas antes de verla. Uno. No. Después, espérate. Uno. Agosto. Hay que darse prisa porque nos la van a quitar. 300. Esta no me gusta, pero a mucha gente que conozco le ha gustado, entonces la voy a meterla aquí. Al encuentro de Mr. Banks. Ha pasado sin pena ni gloria. Pero yo aún sigo queriendo verla. Frozen. Nadie ha querido acompañarme al cine porque es de dibujos animados. Digo... Esto no es. ¿A qué no tiene sentido, Ana? No, ninguno. Es Rey que era de dibujos animados y es la mejor película de animación de la historia. Gracias. Pues, yo he leído mucha gente que le encantan las películas de dibujos animados y está muy descontenta con Frozen. ¿En serio? Ah, yo al revés, al contrario, totalmente. Pero muchísima gente, gente súper fanática de las pelis de dibujos animados y que dicen, a ver, me ha gustado, pero le han puesto muchísimas expectativas para lo que realmente es la película. Los personajes no están nada trabajados, así, no sé. Habrá que verla. Digo comentarios ajenos, yo no la he visto. Bueno, la canción principal, la de Let It Go. Let It Go, es que es una canción a cantar, pero muy importante. O sea, yo te la cantaría, pero es, no. Es muy buena. Es muy Y además, si la veis buena. En versión original, veis como el muñeco vocaliza. Es que estamos en esa era en la que los muñecos vocalizan. Es tan no, como real. Los Simpson. Es tan real. Bueno, hay que verla. Luego, Cuento de Invierno, también quiero verla, aunque el corte de pelo de Colin Farrell me echa un poco para atrás, pero no. Y la de Hair, que todavía no la he podido ver porque las entradas agotaron, supongo que esto es buena señal. Así que al final fui a ver Vivir es fácil con los ojos cerrados, que también es muy recomendable. Y sí, ahora llegamos, porque Esther va a hablar ahora. Sí. Película vista recomendada, 8 apellidos vascos, dirigida por Emilio Martínez y protagonizada por Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi. Habladme. He de decir Dani que Rovira. Yo no quería verla. ¿Sí? O sea, yo acepté porque íbamos en un cumpleaños a ver una película y no me iba a negar a la película que quería ver la cumpleañera. Caí en el tópico de las películas españolas, ¿no? Y a ver, la trama no es nada del otro mundo y es lo más previsible del mundo. Pero es que está graciosa. que merece la pena verla. Doy fe, Esther estuvo riéndose durante toda la película, pero no una risa que pueda pasar así, porque además estamos rodeados de gente, pues eso, de la tercera edad, y la risa de Esther sobresalía. ¿Ves? Es el mejor ejemplo para recomendar esta película. Sí, la verdad que sí, además, sobre todo por el esfuerzo de Dani Rovira. Es que es un crack ese hombre. Es malagueño y finge ser sevillano y luego finge el vasco. Claro. Dios mío, es que tiene... Es un chico que es... Hablábamos de David Bisbal como multiusos. Este es multitalentos. Eso, eso me gusta más esa palabra. Otra cita de hoy. Voy a hacer un cuaderno sobre mí. Ego. Vale, sí, la verdad es que altamente recomendable. Sobre está todo bien, eso. Te ríes, lo pasas bien. Sí. No es una peli que pases mal, porque yo, por ejemplo, anoche vi King Kong. Lo pasé fatal. Un estrés y un odio hacia la raza humana. Incluso empecé a odiar a Jack Black. Yo amo a Jack Black. Gordito con barba, lo mejor. Y no pude. Pues mira, para si alguien ve King Kong, que para quitarse sí, tendría que haberlo visto al revés. Vea después Ocho Pillos. Sales con una buena sensación del cine, así que sí. Altamente recomendable. Sí, sí. Pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención que hoy no haya habido spoilers. Estoy también un poquito decepcionada, pero... Lo sabrá, pero no ha habido por falta de tiempo. En realidad sí, también debe ser eso, que me los guardo para la semana que viene. Muy interesante y nos hemos alargado, pero te esperamos con spoilers dentro de 15 días. Bueno, que te invitaríamos aquí más a menudo, pero ya ves que no nos da tiempo. Ya no. Así que, y con los fallos de Raccord, que es que llevo desde que ha empezado la temporada esperando que nos traigas fallos de Raccord para rebatírtelos. Lo bueno se hace esperar. Así que... La próxima semana voy a luchar contigo con fallos de Gravity porque me los voy a estudiar. Vale. Tendríamos que haber mirado fallos de esos en Ocho Apellidos Vascos. No me fijé. Bueno, así estabas que demasiado ocupada riéndote. Sí, la verdad es que sí. Sí, lo estaba. Así que te esperamos dentro de 15 días con muchos, muchos spoilers para podernos quejar de ti. Gracias. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Insonora. Con motivo de la 8ª Muestra Internacional del Arte Sonoro Interactivo habrá interpretaciones, conciertos de improvisación, experimentación electrónica y visual y diversos talleres y sesiones de vídeo. Las actividades tendrán lugar hoy y los días 21 y 29 de marzo en el Museo Reina Sofía, completamente gratuitas. Quedada de Light Painting. Será la tercera vez que amantes de la fotografía se reúnen en el Templo de Devoth a las 7:30 de la tarde para pintar con luces y capturar estas fotografías. Es necesario llevar alguna linterna o mechero y el trípode para poder participar sin gastar ni un solo céntimo. Tres. Festival de Cultura Urbana. De 11 de la mañana a 11 de la noche, la Tabacalera acogerá este festival, que contará con exhibiciones de BMX, parkour, graffiti y skate, además de música en directo para celebrar el aniversario de este colectivo urbano en auge. Pásate sin compromiso, es gratis. Ciclo de cine, madres e hijas. A lo largo de la historia, el arte casi siempre se ha centrado en experiencias masculinas como la guerra y las relaciones entre hombres, dejando de lado a las mujeres y las relaciones entre ellas. Por eso, diversas creadoras de distintos campos han decidido cambiar con esto y hasta el 20 de marzo se proyectarán diversas películas en la sala Berlanga que destacan la figura de la mujer. Las entradas, que se pueden comprar en taquilla o por internet, cuestan 3 euros. El sábado 29 de marzo tendrá lugar la tercera edición del Holi Madrid en la Plaza Felipe II, bajo el lema Same but Different. Se realizarán diversos bailes, flash mobs y talleres, tras los cuales se realizará la tirada de colores. Comenzará a las 5 de la tarde y ya pueden reservarse las bolsas de polvos de colores por un euro. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos despedimos hasta el próximo sábado, que nos escuchamos aquí en Agorasol Radio de 4 a 5 de la tarde.